Bueno, y acá ya en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas de hoy, y en esto de la construcción de redes, estamos ahí justamente en una experiencia de un contacto con un compañero argentino que ha vivido en Venezuela, que y que es un documentalista que de hecho va a venir a presentar a Córdoba el lunes que viene un documental sobre Gisela Rubilar, en el cual él estuvo participando. Gisela era una ciudadana, hija de exiliados chilenos de la dictadura de Pinochet, y que fue asesinada en el contexto de las guarimbas el 9 de marzo del año pasado. Uh-huh. ¿Estás ahí, Ignacio? Sí, sí, hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente, Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, bueno, un saludo a toda la gente allá de Córdoba que esté escuchando este programa que es tan, tan importante para la coyuntura latinoamericana como es la posible invasión a Venezuela. Entonces, todo lo más posible, en cada uno en su trinchera. Yo trabajo lo comunicacional, pero las personas que están trabajando en los territorios de base, en cada territorio, creo que es necesario hoy más que nunca saber qué está pasando en Venezuela, porque lo que puede pasar en Venezuela va a tener repercusiones a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, lunes vamos a estar... Sí, decime. No, así es justamente en el sentido de todo lo que vos decías, tomar el tema hoy en el programa, y en particular con la convocatoria de esta proyección del documental que se va a estar haciendo el lunes que viene, que vos estabas comentando, Ignacio. Sí, es un documental que lo hicimos entre varios colectivos, porque el caso de Gisela en la ciudad de Mérida es conocida como Córdoba, una ciudad universitaria. Gisela era una artesana y la mayoría la conocíamos. Entonces fue algo muy muy choqueante para todo el colectivo, para todos los poetas, los artistas. Entonces hicimos este documental tratando de rescatar de la memoria a Gisela, y también que por fuera de Venezuela se entienda que no son estudiantes pacíficos los que cometieron las guarimbas. En Venezuela se entiende, pero lamentablemente por la guerra mediática que vivimos creemos que son estudiantes pacíficos que están cansados del régimen, y realmente son paramilitares colombianos. Paramilitares serían como la AAA para nuestro entendimiento, que lamentablemente tienen unas armas muy letales. Y bueno, Gisela quiso levantar una barricada, y al momento de levantar una barricada, una bala fascista de un francotirador la mata. Entonces, Ignacio, habría por ahí que aclarar qué son las guarimbas. Lo hemos dicho en otras oportunidades en el programa, pero ¿qué particularidad tienen las guarimbas como forma de agresión? Porque levantar la barricada para nosotros históricamente a lo mejor ha significado, ha tenido otro sentido que no es el que hoy tiene en Venezuela, ¿no? ¿Cómo describirías lo que son las guarimbas? Sí, las guarimbas básicamente son eso, barricadas que se ponen en lugares estratégicos. Es algo muy curioso que las barricadas se ponen en barrios de la clase alta, los mismos... vecinos de la clase alta le daban comida, le daban alimento. Pero ¿qué pasó? Esas guarimbas, esas barricadas estuvieron durante más de 3 meses, y los mismos vecinos de esas urbanizaciones quedaron encerrados. Entonces ahí ya no le gustó nada. Pero básicamente es para generar el caos y buscar la foto. Ellos necesitan, Estados Unidos necesita intervenir. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Porque hay una dictadura. Entonces, desde hace años vienen construyendo la idea de un régimen o de una dictadura. Entonces, la guarimba es eso, son barricadas. Pero ¿qué pasa? Ponen 4 o 5 estudiantes de clase alta, de derecha, pidiendo libertad, pero detrás hay paramilitares colombianos. Entonces, ha habido casos de que en el mismo Mérida han montado paredes en las avenidas, han cortado árboles. Hay más de 500 árboles que se han cortado para usar como barricadas. Entonces, lamentablemente, estamos ante un hecho que es muy doloroso, pero lo que hay que comprender es que la derecha hoy se viste de izquierda, la derecha hoy se viste de democrática. Habla de libertades y de democracia, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a invadir por la democracia. Entonces, a nosotros, como vos decías, nosotros somos los que pusimos históricamente las barricadas. Entonces, ahora lo que hace la derecha es subvierte, hace las guarimbas, los paramilitares son contra las guerrillas, contra insurgencia. Por eso los paramilitares hoy en día es más peligroso la invasión del ejército de Estados Unidos, porque no sabe dónde está un paramilitar. La mayoría de los casos de asesinatos son con francotiradores, entonces es mucho más peligroso de lo que vemos en la televisión, que es el paramilitarismo. Todos esos paramilitares fueron creados para combatir a la guerrilla colombiana. Uh-huh. Ahora sabemos que la guerrilla se sentó a dialogar y van a entrar en un proceso de paz. Toda esa mano de obra paramilitar, ¿a dónde está? Está dirigiendo a Venezuela. Y no casualmente es el estado de Táchira, uno de los más complicados, el que está justamente en el tránsito del paramilitarismo y contrabando, ¿no? Entre Venezuela y Colombia. Exactamente. Uh-huh. Y Mérida también, Mérida está al lado del estado de Táchira. Uh-huh. Y Mérida y Táchira tienen un gran contenido de pueblo colombiano. Ojo, no quiero decir que el pueblo colombiano esté de acuerdo con las guarimbas, uh-huh, para nada. Pero es una dinámica, hay que recordar que también los paramilitares colombianos fueron entrenados en Israel, tienen técnicas antisubversivas peores que el ejército argentino en la dictadura. Hay casos de que te cortan vivo con motosierras y dejan tu cabeza, uh-huh, en la plaza del pueblo. O sea, estamos ante un ejército de bandidos, un ejército de muerte, que es muy fuerte y que también hay que empezar a comprender, porque el ejército de Estados Unidos, yo no sé hasta qué punto le va a convenir políticamente y mediáticamente invadir. Van a tratar de que se pelee el pueblo venezolano como lo hacen siempre. Así es, y la crudeza del paramilitarismo colombiano, como vos decías, hemos podido conocerlo por las denuncias de Piedad Córdoba, de Gloria Cuartas, de referentes internacionales que han contado, uh-huh, las brutalidades que creo que no tenemos dimensión. No, en Sudamérica. Exactamente. Y hablamos siempre de Venezuela, la gente que critica a Venezuela, hay un alcalde que lo metieron preso, uh-huh, y como vos decías, el Polo Patriótico, que es una organización de izquierda, ya tiene más 100 desaparecidos en pocos años, 3-4 años de que están organizados. O sea, no vemos a Colombia, Bucaramanga está invisibilizado, y lamentablemente Colombia, el ejército colombiano, Uribe, Santos, son grandes paramilitares que son la mano derecha del Imperio Yanqui en estos lados. Así es, Ignacio. Pero bueno, el tiempo, dicen, el viejo dicho, que el tiempo es tirano. De todas formas, vamos a poder seguir conversando con vos el lunes en la proyección del documental, que desde ya haremos la difusión desde Zumba de la Turba, con esta convicción de que la única forma de contestar al imperialismo es fortaleciendo estas redes solidarias entre los pueblos, en las cuales, como vos decías, cada quien de su trinchera. Así que este es el granito de arena que hacemos desde Zumba de la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos en el Enredando las Mañanas. Te saludamos y te agradecemos muchísimo, Ignacio, y nos estaremos viendo pronto. Listo, eso. Está bueno decir que, bueno, todavía el lugar está a confirmar, pero es el lunes a las 7 de la tarde, va a estar el compañero Ignacio presentando el documental sobre Gisela Rubilar, y seguramente vamos a tener comunicación con compañeros de la coordinadora Simón Bolívar desde allá de Venezuela y compañeros de comunicador popular Gerardo Rojas. Así que bueno, ahí seguramente ya va con mayor confirmación, bueno, vamos a tener esta hoy a la tarde, seguro. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más. No, bueno, muchísimas gracias, Nati, por invitarnos. No, por favor. Sí. Ignacio, te cortamos así, te dejamos, te liberamos de la comunicación, vale. Te mandamos un abrazo y nos veremos pronto. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber venido. Y no, gracias a ustedes, y como decía Nacho, es verdad, digamos, es importante sostener estos espacios. Sí, de solidaridad reales, concretas, digamos, con Venezuela hoy más que nunca, me parece. Así es, y ahí estamos.